ahí andan diciendo que tus padres me odian, pero eso no me importa, solo te quiero a ti. Eso que me aborrezcan a mí no me interesa, solo sé que contigo mi vida soy feliz. No sé por qué es que existe tanta gente en el mundo que se anda entrometiendo en lo de los demás. O es que no comprenden que ellos se enamoraron, por encima de todo formaron un hogar. ¿Qué motivo pretenden separarnos si tú y yo nos amamos de todo corazón? ¿No ven que soy feliz cuando estoy a tu lado? Es un amor tan grande que existe entre los dos. Pero si en algún tiempo nos toca separarnos, pues que sea con la muerte, que nos separe Dios. Pero si en algún tiempo nos toca separarnos, pues que sea con la muerte, que nos separe Dios. ¿Por qué motivo pretenden separarnos si tú y yo nos amamos de todo corazón? ¿No ven que soy feliz cuando estoy a tu lado, que es un amor tan grande que existe entre los dos? Pero si en algún tiempo nos toca separarnos, pues que sea con la muerte, que nos separe Dios. En algún tiempo nos toca separarnos, pues que sea con la muerte, que nos separe Dios.